Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo en el sonido, mi queridísimo Edilberto Aponte, en la investigación y la orientación espiritual, Orlando Rivera. Bienvenidos al programa de hoy. Vamos a comenzar con un trabajo espectacular. Recuerdo que es originario de Tokio, que solo se consigue allá, y que es lo mejor del chill del mundo. Esta grabación es impresionante, y bueno, ¿qué les puedo decir de el Tokyo Lounge? James Mingo Lewis es el personaje que hace el trabajo con Santana, Di Meola y The Tubes, y pues termina por allá, en ese sonido. Él toca las congas, los bongos, los timbales, la batería, el güiro, el tamborín, etcétera. Bueno, yo les recomiendo que comencemos con esto, que es una mezcla de artistas de todo el mundo, pero en este particular caso quiero detenerme en Timax y un tema original de James Mingo Lewis que se llama Flight Over Rio. 本日の東京ピアデラゼロ間の搭乗時間は8時間40分となっております。飛行中は禁煙となっておりますので、ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメント、または足元にお入れくださいませ。 Eso es el sonido de Japón. She es una canción escrita por Charles Aznavour y Hermit Kerstmer y publicada por Aznavour como sencillo en el 74. El nombre en francés de She es Le visage de l'amour, el rostro del amor, compuesta como tema para la serie de televisión británica Seven Faces of Woman, Las Siete Caras de una Mujer, alcanzó el primer lugar en Inglaterra, donde estuvo 4 semanas consecutivas. Y después apareció, curiosamente, esta canción en una película que fue muy popular en Colombia, con Julia Roberts y Hugh Grant, que es la historia de una librería en un barrio muy famoso de Londres, que se llama Notting Hill. Y allí Elvis Costello grabó una versión en 1999 de esta canción de Charles Aznavour, que fue producida por Trevor Jones. Fue exitosísima también, y la queremos recordar, el final de la del siglo XX. Aquí está She, Elvis Costello. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I've cared for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. But where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Marius Lauber nació el 29 de septiembre de 1990 en Alemania. Su nombre artístico, Roosevelt. Su primer proyecto, Beat Beat Beat, una banda adolescente indie, independiente, en la que era baterista. Luego lanzó su aclamado trabajo Elliot en 2013, que fue nombrado como Best New Track con el tema Pitchfork. En el 2016 anunció el álbum con su propio nombre y también tuvo éxito. Ha hecho mezclas de para Glass Animals, Jax Jones, Truls, Sundara Karma y muchos otros. Y bueno, en el 2018 anunció un nuevo trabajo, Young Romance. fue estrenado ese año. Vamos con una canción de Roosevelt del año 2016 del trabajo Moving On, que se llama Hold On. Sonido maravilloso de Roosevelt. Y ahora un artista colombiano en las canciones que a mí más me gustan. Él se llama Jonah Camacho. Este sencillo, con la participación especial de Juan Pablo Vega, lanzado el 11 de octubre del 2019. Músico, instrumentalista y productor colombiano, es la nueva cara del R&B en español. Cantautor, guitarrista, arreglista, productor, nominado como mejor nuevo artista en la entrega número 15 de los premios Grammy Latinos y ganador del premio Grammy como productor del álbum debut de Manuel Medrano. Pues este sencillo se llama Está Bien. Aquí está el sonido de Colombia con este hombre. Como roca, me he quedado como un vago a tu lado, sobreviviendo a cada gota que me ha embriagado. Estoy cansado, estoy cansado. Lo que has soñado, y esta noche soy culpable de tu llanto. En apuros yo me vi con tu cuerpo, me estrangulabas hasta hacerme el amor, y me he cansado. Sonido colombiano, única recomendación, mucho entrenamiento de voz. Pero ahí vas, mi querido amigo. Y el turno es para Swing Out Sister, un grupo musical británico que se hizo conocido por el éxito Breakout en el 87. Les debo contar que yo tenía este disco y me lo robaron. Como me han robado muchos discos, es un deporte colombiano. Que uno en la puerta agarra a la gente y que, uy, ese disco que tiene el bolsillo, ah, es que lo iba a grabar. No, pero pida prestado el disco, ¿no? Ay, sí, se me olvidó. Y me lo robaron y me gasté 6 años para conseguirlo otra vez. Y finalmente lo encontré en Tokio. Para mí una obra maestra del grupo. Es el cuarto álbum del grupo que salió en el mercado en septiembre del 94. Y es un estilo muy especial con respecto a los tres anteriores. Paul O'Duffy fue reemplazado por Ray Hayden, quien le dio un sonido más crudo a las canciones al utilizar muchas veces lo que se obtenía de las sesiones de improvisación. De aquí surgieron temas como Better Make It Better, La La Means I Love You, y esta canción que, pues, me parece que es una obra de arte. Es una canción que tiene excerpts, pedacitos de ese tema de Earth, Wind and Fire Brazilian Rhythm, que es una canción espectacular. Y bueno, ustedes la van a sentir en el fondo, una percusión, la voz de una mujer lindísima, que es pues la cantante de Swing Out Sister, Corinne Drury, y el gran teclista Andy Connell. Pues los dejo con este tema que fue presentación del programa Los Originales hace algún tiempo, y se llama All In Your Mind, Swing Out Sister. Canción Sota, el All in Your Mind y O Pesadelo dos Autores, con el sonido de Brazilian Rhythm, The Earth, Wind and Fire y Swing Out Sister. Calvin Harris, nuestro siguiente invitado en esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, con Orlando Rivera en la investigación, en el porte, en el estilo, en su forma de menearse, algo impresionante, y su ausencia espiritual. Con Edilberto Aponte, el hombre más poderoso del piso 6 de la Torre Sonora, un hombre brillante en sus sonidos, en la consola, y que me ha acompañado desde el año 1996. ¿Se acuerda, campeón? O sea, estamos hablando de una vejestería tremenda. 23 años con un reposo que me dieron acá forzado durante 3 años. Y bueno, volvimos. Ok. Calvin Harris, ¿cómo se llama la siguiente canción, Orlando? Promises. Promises, con este cantante escocés que más que todo es un músico y productor de música electrónica. Aquí va con ustedes. Are you drunk now? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You are saying tonight. Is it Skid, esos artistas que me presenta Emilio Sánchez. Gracias, Emilio. Nacido en Lagos, en Nigeria, en 1990, de su disco Sounds from the Other Side, lanzado en el 2017 en Sudáfrica, que llegó a las listas de ese país. El hombre es un hombre africano, es un hombre que se llama Ajodeji Ibrahim Balogun, nacido en 1990, el 16 de julio. Es un cantante y compositor nigeriano. Comenzó a grabar música a la edad de 11 años y logró lanzar un álbum con colaboración de los Cinco Gloriosos, un grupo que él y un par de amigos de la iglesia formaron. Wizkid firmó un contrato discográfico con Empire Mates Entertainment en año 2009 y saltó a la fama en el 10 con el lanzamiento de la canción Hola Adieu Boy de su álbum debut Superstar. Este es del 2017 con este cantante nigeriano. Nos vamos con el tema Easy to Love. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Lo acompaña Busi. Nina Freeland, nuestra siguiente invitada, nació y creció en Cambridge, en Massachusetts. Ya de joven participó en muchos actos de canto y estuvo en la Union Baptist Church en St. Paul A.M. Dos hermanos, Melvin y Debbie, se graduó del Colegio Simmons de Massachusetts con un título hospitalario. Pero no, su pasión a la música inició sus estudios con Yusef Lateef y durante varios años estuvo con un grupo del baterista Woody Williams. Ha colaborado con gente como Ray Charles, Ellis Marsalis, Al Jarreau, Anita Baker, Aretha Franklin, Diane Reeves, Diane Krall, Ramsey Lewis, George Benson, Herbie Hancock, etc. Siguiendo el éxito de su doblemente nominado CD titulado Soul Call, Nina decidió hacer un tributo al maestro Stevie Wonder con el trabajo Tales of Wonder, Celebrating Stevie Wonder. Aparte de ser su primer trabajo vocal para hacerle tributo a tal vez uno de los personajes vivos más importantes de la música del mundo, pues hace unos arreglos muy especiales de Overjoyed, My Cherie Amour, Another Star y otros clásicos de la colección de Standards de Stevie Wonder. Hay una canción de Wonder que me ha dado vueltas en la cabeza desde que la oí. Pienso que es una obra maestra y hace parte del trabajo Hotter Than July. Lately, últimamente he tenido un sentimiento muy raro y no hay una razón cierta para encontrarlo. Y me lleva dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Desde hace un tiempo para acá, te pones perfume y dices que no vas a un lugar especial, pero cuando te pregunto si volverás pronto, me contestas, you don't know, never know. O sea, él dice, nunca sabes. Mis ojos no lo pueden esconder, porque comienzan a llorar, porque es el tiempo de decir goodbye. Esa es la letra del clásico de Stevie Wonder, Lately. Y bueno, nothing's changed, le dijo ella. Y ahí, pues, diría que termina esta tristísima historia. Y Wonder, en un día empezaron a salir unos cachos por la frente, porque la canción se llama Últimamente. Versión espectacular de Nina Freeland. Vivid reason here to

Catherine Elizabeth Hudson, así se llamaba Katy Perry, una mujer muy exitosa, guitarrista, pianista, actriz, embajadora, empresaria, modelo, picha de oro, y es uno de los talentos más queridos en Estados Unidos. Harley's in Hawaii es una canción que se lanzó el 16 de octubre, o sea, hace unas horas, de 2019 a través de Capitol Records. Fue anunciado en julio durante una entrevista con el DJ de radio Zach Sang, escrita por Perry, Charlie Puth, me encanta Charlie Puth, John Carlson y Jacob Casher Hindlin. Aunque la canción fue anunciada con una entrevista, pues se demora un poquito más. Puth declaró que la canción se lanzaría el 18 de octubre. Además comentó que en septiembre del 19 estaba en proceso una mezcla para el tema. Finalmente, 16 de octubre, ella sale en una bicicleta y la cantante dice que la inspiración del tema surge después de que su novio, Orlando Bloom, que ha visitado en las puertas de varias de estas chicas de Hollywood, señor, compró una motocicleta Harley Davidson en Hawái. Estoy seguro que se la regaló ella. Eso pasa. Aquí está Katy Perry con el tema Harley's in Hawaii, éxito reciente de Díaz. Para Jennifer Jessica Martínez Fernández, conocida como India Martínez, que nació en Córdoba, en Andalucía, española de estilo flamenco y pop. Su nombre artístico se lo puso el primer manager que tuvo a los 17 años. Palmeras es la nueva colaboración entre India Martínez y Orishas, el nombre de una canción de su último disco, que resulta especial y que es un estreno para esta estación. Esta mujer lleva ya varios trabajos en España y este es el último que acaba de salir en Madrid. Y el tema Palmeras, pues es muy particular. La mezcla del trío, Jotuel Romero, Roldando González y Russo. Y ha escogido muy bien a sus artistas. Tiene una voz preciosa, esta intérprete española, pues es cordobesa, es bien flamenquita, y aquí está con el tema Palmeras al lado de Orishas. Siempre busco un motivo para llevarte conmigo. Si me esperas, te espero. Cuando te echo de menos, siempre busco un motivo para llevarte conmigo. Si me esperas, te espero. Cuando te echo de menos. Ay, niño, que te estoy buscando, pero no te encuentro y es mi pensamiento. Ay, niño, cómo me arrepiento de salir del barrio persiguiendo un sueño. Las calles ya no son lo mismo, me falta la tierra que pise contigo. ¿Qué hago pa' que estés conmigo ahora que la vida nos abrió el camino? No te dejo, no te olvido, son cositas del destino. Si te encuentro debajo de mi piel, yo también te extraño. Eres joya de oro con los pies de calzón. Yo también te extraño. Tus calles son mi corazón. Yo también te extraño. Eres el remedio para mi desencanto. Yo también te extraño. ¿De qué me sirve el cielo si no es a tu lado? ¿De qué me sirve el cielo si no es a tu lado? De mi mente no te he borrado. Yo te llevo en mi corazón guardado, bien guardado. Como dos amantes que en la vida se encontraron, como un 14 de febrero que no celebraron. Tengo todo, todo lo que yo quería, menos tu mano tocando la mía. Ahora no encuentro tu olor, tu sabor, tu melancolía. Miro tu foto para extrañarte todos los días. Te olvido, son cositas del destino. Si te encuentro debajo de mi piel, yo también te extraño. Eres joya de oro con los pies de calzón. Yo también te extraño. Tus calles son mi corazón. Yo también te extraño. Eres el remedio para mi desencanto. Yo también te extraño. ¿De qué me sirve el cielo si no es a tu lado? Siempre busco motivo para llevarte conmigo. Si me esperas, te espero. Solo quiero regresar. Y estas ganas de volver me rompen el corazón. Mi corazón. Y terminamos así las canciones que a mí más me gustan, con un sonido de un grupo japonés dirigido por Hidetake Takayama, y pues el tema es M.O.W. No les puedo contar de qué se trata, pues porque no conozco muy bien las letras de estos temas. Estuvo con nosotros en el sonido Dilberto Aponte, en la investigación me ayudó Orlando Rivera, y me despido de ustedes con las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein y Hidetake Takayama. Y el tema N.O.W. Hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde.